curiosamente tiene el mismo nombre que el barrio donde vimos que se crió Favaloro en La Plata, pero estaba a varios kilómetros. Remedios vivía ahí con su marido y, por lo que se sabe, dos hijos, uno biológico de ella y otro hijo adoptado. Tuvo una importante participación durante lo que fue la segunda invasión inglesa en 1807. Por eso no sabemos si Remedios ya tenía 39 o 40, pero andaba por ahí. Se involucró en la invasión trabajando para el cuerpo de milicianos que defendieron la ciudad, que fue el Tercio de Andaluces. Como no era combatiente, ni mucho menos, Remedios colaboró con los defensores de la ciudad, guardando petates de ellos y llevando las mochilas durante la marcha de los milicianos desde Barracas hacia los corrales de Miserere, donde se defendió finalmente, exitosamente por suerte, a la ciudad de Buenos Aires contra las invasiones del general Whitelock, como bien lo vimos en Sectorado probablemente. Su familia integró las guerrillas que peleaban contra el invasor y ella ayudó de esa manera. Involucrada ya en lo que sucedía en la ciudad, el 8 de julio de 1810, apenas semanas después de la revolución, cuando se armó el primer ejército que partía hacia el Alto Perú a iniciar la Guerra de la Independencia, el ejército que luego se iba a llamar Ejército del Norte, María Remedios se incorporó a la compañía de artillería volante que iba al mando del capitán Bernardo Joaquín de Anzuategui, junto con su familia, con su marido y con sus hijos. Partieron hacia el norte. Ella iba así como ayudante, auxiliar, para curar heridas, preparar las comidas, acompañar a la gente, era lo que habitualmente hacían las mujeres que acompañaban a los ejércitos. En alguna de las primeras batallas, no tenemos el dato exactamente en cuál, su marido y sus dos hijos fueron muriendo uno a uno. De los cuatro que salieron, la única sobreviviente fue la mismísima María Remedios, que continuó, en vez de volverse, siguió trabajando como auxiliar y prestando ayuda a la gente que estaba combatiendo. Estuvo en lo que fue la derrota de Huaqui en el norte y en toda la retirada que siguió. Para los que no han estado en demasiadas batallas y retiradas tras las mismas, es muy complejo todo lo que es la retirada de un ejército derrotado. Cuando el ejército se aprestaba para la batalla de Tucumán, Remedios se acercó al general de aquel ejército, que era el mismísimo Manuel Belgrano, y le pidió que le permita atender a los heridos en las primeras líneas de combate. Belgrano era bastante severo en cuanto a la presencia de mujeres en el ejército. Consideraba que atentaban contra la disciplina y le dijo que no. Pero en cuanto empezó el combate, la señora mandó a hacer puñetas la orden del Belgrano y se metió en la batalla, ayudando a la gente, arrastrando heridos, metiendo trapos en los agujeros que dejaban las balas e incluso metiéndose en el combate, alentando y gritando ¡vamos, loco, vamos! A los que estaban ahí, meta a luchar. En esta misma batalla se ganó el apodo por parte de los soldados de Madre de la Patria, dado que estamos hablando de una señora de 40 años, en aquella época era una edad importante, que estaba alentando, arengando, ayudando, llevando agua y poniéndole el hombro a la gente que estaba ahí combatiendo. Como casi todos sabemos, la batalla de Tucumán resultó un éxito militar para Belgrano y tras ella la batalla de Salta también. En esta última, María Remedios volvió a tener ese papel importante que tuvo en la primera, con lo que tras la misma Belgrano, lejos de retarla porque lo había desobedecido, o quizás porque no se dio cuenta que era la misma, la ascendió al grado de capitán del ejército, lo cual confería un honor importantísimo. María Remedios siguió participando del ejército y estuvo presente en la batalla de Vilcapugio, que fue una derrota estrepitosa del ejército de Belgrano. Con lo cual tuvo que retirarse, resignarse, acompañar otra vez a las tropas derrotadas y nuevamente participar el 14 de noviembre de 1813 de la batalla de Ayohuma, que fue desastrosa. Murió muchísima gente, hubo miles de heridos, entre ellos la mismísima María Remedios. En sus participaciones en estos entreveros, más allá de su ascenso a capitán, el otro premio, digamos, que se había llevado era hasta el momento 6 heridas de bala y más de un lanzazo. Como si no hubiera tenido pocos problemas con esas cosas que tolerar, luego de la derrota en Ayohuma fue capturada por las tropas realistas. Esta batalla, como suele saberse, fue la peor derrota del ejército de Belgrano. Dejó un sinfín de muertos y muchísimos heridos. Entre los numerosos heridos estaba la mismísima Remedios del Valle, que por su presencia en batallas y altercados ya había sido herida 6 veces de bala, tenía numerosas heridas de lanza y una que otra patada en el culo. La derrota de Ayohuma le detrajo además la prisión. Remedios cayó prisionera de los realistas que en ese momento mandaban ese ejército, eran Pezuela, Ramírez y Tacón, que la metieron en una especie de, digamos, campo de refugiados, donde, lejos de quedarse quieta, se dedicó desde que llegó a ayudar a los prisioneros capturados a que escapen para tratar de reunirse con las tropas que seguían juntándose en el norte. Esto a los españoles no les cayó del todo bien, y para tomar una medida ejemplificadora, la condenaron a ser azotada durante 9 días. Todos esos días, en determinado momento del día, la llevaban y le pegaban 50 latigazos sobre su piel desnuda delante del resto de las personas. Esto obviamente dejó unas cicatrices que le duraron por toda su vida, porque los latigazos, como cualquiera que haya recibido alguno sabe, llegan hasta el hueso, dejan unas marcas espeluznantes. Más allá de esta tortura, estuvo 7 veces en capilla, que esto no quiere decir rezando, sino listo a ser fusilada. La condenaban a muerte, pasaba toda la noche en lo que se llama en capilla, esperando ser convocada para el paredón, y después a último momento, por una cosa o por otra, no la fusilaban. 7 veces pasando por esa tortura psicológica. Cuando pensaron que la tenían controlada, después de haberle destrozado el cuerpo y la mente, más allá, como recordamos, había perdido su familia, había estado en esa guerra espeluznante, los españoles bajaron la guardia en sus cuidados y María Remedios se fugó. Pudo pensarse que, dado que su casa era en Buenos Aires y ella estaba en Salta, pasando por ese infierno, podría haber iniciado el camino para todo lo que le iba a costar volver. No, lejos de eso, se unió a las tropas de Martín Miguel de Güemes y siguió trabajando como correo entre las filas del ejército, como ayudante y más de una vez como combatiente. Siguió así hasta que terminó la guerra, en el momento en el cual emprendió sí el regreso a Buenos Aires. El tema fue que una vez de vuelta en su lugar, ya no tenía familia, ya no tenía casa y no tenía nada de nada. Se instaló en un ranchito en las afueras de la ciudad y, por lo que se sabe, vendía en las plazas mazorca, pasteles, chipá, pañuelitos descartables, lo que pudiera hacer, y mendigaba fundamentalmente. En octubre de 1826, a través de un señor llamado Manuel Rico, presentó un pedido al Estado en reconocimiento de sus servicios. pidiendo que le asignen un sueldo de militar retirado, dado la tarea que había llevado a cabo en la Guerra de la Independencia, y que siendo ya anciana y estando tan maltrecha, las heridas que tenía la habrían dejado bastante tullida, por lo que podemos imaginar. Consideraba en el escrito que presentó este hombre que, mientras fue útil, logró verse enrolada en el Estado Mayor del Ejército Auxiliar como capitana. Ahora que ya no es útil y ha quedado abandonada, sin subsistencia, sin amparo y mendigando. La que representa ha hecho toda la campaña del Alto Perú. Ella tiene un derecho a la gratitud argentina y es ahora que lo reclama por su infelicidad. Como era de esperar, las autoridades, conmovidos por este escrito, hicieron un avioncito con el papel y se entretuvieron un buen rato tirándolo de un lado a otro. No le dieron ni cinco de pelota. Remedios quedó abandonada a su suerte y siguió su vida de pordiosera. Según se cuenta, una tarde el general Viamonte vio a una señora harapienta que estaba pidiendo, y cuando se acercó para darle una moneda, dijo: ¡Ah, qué barbaridad! ¡Es la capitana! ¡Es la madre de la patria! Siendo que era legislador, le dijo: pero señora, el país tiene con usted una deuda de la gran puta. Debemos rendirle homenaje, darle... La señora del Valle le dijo: sí, muchas gracias, legislador. Me despellejé la mano golpeando la puerta de su propia casa para pedirle ayuda, y su personal siempre me sacó cagando y me dijeron que fuera de ahí, que no querían lincheras. Incluso en la plaza, entre los mendigos, María Remedios se había hecho conocida porque ella decía: fui un soldado de Belgrano, combatiente al lado, y decían: ahí viene la loca esa que fantasea con que estuvo en la guerra. Dejá, venía yo como una de cagar de risa cuando le hacemos decir esto. Viamonte, cuando se enteró, estuvo dispuesto a salvar ese error y a ocuparse del tema. Lo veremos inmediatamente. Laten redobles de guerra, arde toda Buenos Aires, pueblo que lucha por su honor, hay que correr al invasor. En el tercio de andaluces lucha María Remedios, cada mochila cuidará a miserere hay que llegar. María Remedios, retumba la historia. María Remedios, negra combatiente. María Remedios, madre de la patria. Llegada la independencia, fue la primera en unirse. Junto a Belgrano fue a marchar, salta las piedras Tucumán. Cuando cayó prisionera, cuando perdió su familia, no hubo reproches en su voz, por esta patria todo dio. María Remedios, negra combatiente. María Remedios, negra libertaria. María Remedios, madre de la patria. La arrinconó la pobreza, el heroísmo no paga hasta que Rosa la premió por su coraje y su valor. María Remedios, mujer africana, María Remedios, hembra americana, María Remedios, brava capitana, María Remedios, madre de la patria, María Remedios, mujer africana, María Remedios, hembra americana, María Remedios, brava capitana, María Remedios, madre de la patria, madre de la patria, madre de la patria. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Escuchamos recientemente al cantautor argentino Mario Cabrera, artista popular que se dedica a componer y a cantar diversas cosas. Lo que sonó fue María, Madre de la Patria. Entre otras cosas, este muchacho Cabrera es autor del tema Amor Salvaje, que hizo harto popular el gaucho Enjamer chaqueño palavecino. Volviendo a María Remedios del Valle, diremos que Viamonte cumplió con lo que le había dicho y presentó una solicitud en la legislatura de que le sea asignado una determinada pensión por los servicios que había prestado. La legislatura lo evaluó y llegaron a la conclusión de que no era el momento de ocuparse de esas cosas. Con todo lo que hay que hacer, general Viamonte, le dijeron, no podemos ocuparnos de darle pensiones a esta persona. Con lo cual todo quedó en la nada. Al año siguiente, Viamonte asumió como presidente de la legislatura. Entonces insistió. Y el 11 de octubre de 1827, apenas 154 años antes de que yo recibiera la primera comunión, un domingo a la mañana, Viamonte volvió a presentar el pedido ante la legislatura, dando su propio testimonio y otros que había juntado respecto de lo que María de los Remedios había hecho y lo que la patria le debía, solicitando que se le dé una pequeña asignación para que pudiera pasar sus últimos años en tranquilidad. Para este entonces, estamos hablando de una mujer que tenía 60 años, ya era categóricamente anciana, aparte de los infortunios que había sufrido, heridas de bala, latigazos, patadas, garrotazos y algún pellizcón, su estado era casi lamentable. Nadie podía pensar que iba a vivir demasiado y decían, démosle en reconocimiento algo de lo que se merece. Costó bastante, porque tipos como el diputado Alcorta decían que no eran argumentos del todo válidos. Lo que se estaba diciendo, que hacía falta un poco más de respaldo para asignarle plata a alguien así. El escrito de Viamonte decía que esta mujer era singular en su patriotismo. Decía, ella ha seguido al ejército del Perú en todo el tiempo que tuve al mando en él. Salió de esta con las tropas que abrieron los cimientos de la independencia del país. Al decir esto no hacía ningún gesto obsceno, sino que se refería a la ciudad de Buenos Aires. Y hacía mención a las calamidades que había sufrido, a la pérdida de su familia y a todo ese tipo de cosas. Como Alcorta insistía en que no era suficiente, se presentaron escritos de Díaz Vélez, de Pueyrredón, de Rodríguez, de Hipólito Videla, de Manuel Ramírez, de Bernardo de Anzoátegui y del señor Miguel Ravelo, que decía textualmente: "Los señores generales y subalternos que llevaron los estandartes de la libertad al Perú aseguran que sus trabajos y servicios marciales son acreedores de una seria consideración de un gobierno que hasta ahora no ha hecho más que recibir en su regazo y llamar a su asilo a todos cuantos han trabajado por la libertad del país. Solo la heroína Remedios del Valle yace bajo la más innegable e inesperada necesidad. 6 cicatrices feroces de bala y sable. Su caro esposo, un hijo y un entenado han expirado en la fila de los libres. Es todo el haber de esta desgraciada". Hay que notar que las expresiones que usaban los diputados de entonces eran muy interesantes, porque otro de los que habla de ella, en favor de ella, dice: "Yo no conozco a esta infeliz mujer que está en un estado de mendiguez, y esto es una vergüenza para nosotros". Se refieren a una persona como infeliz, mendiguez, desgraciada. Y eran los que estaban a favor. Estaría muy bueno poder utilizar así descriptivamente los términos en las cámaras legislativas. Imaginemos, por ejemplo, Cámara de Diputados. Uno levanta la palabra y el presidente de la Cámara dice: "A ver, ahí tiene la palabra el pelotudo del diputado Jiménez". Y luego los mismos diputados en sus exposiciones podrían decir: "Y voy a estar de acuerdo en lo que dijo el nabo de mi colega". O cuando se arman ya esos clásicos debates encendidos y que estén diciendo: "A mí no me mires con esa cara de pelotudo porque te voy a..." Y sería mucho más entretenido, y a lo mejor muchos diputados, quizás alguna diputada nacida en el Chaco, tendría más ganas de ir a la Cámara si fuera así un poco más divertido. Pero bueno, no suele ser. No se permite gritos ni llamar infeliz a la gente en las legislaturas actuales. Luego de que todo esto se siguiera debatiendo, el punto final lo puso aparentemente Tomás de Anchorena, quien había oficiado como secretario de Belgrano durante el ejército, y habló de que él, nada menos, en persona y con su pesadísimo apellido, la había conocido y daba fe de lo que había sido la tarea de María Remedios durante la campaña. Habla de sus tremendos oficios, de todos los que la vieron saben cómo se desempeñó, que desde Belgrano, que era el máximo líder del ejército, hasta el último oficial, sabían que ella estaba ahí ayudando, la clase de persona que era y toda esa milonga. Lo que se le ocurrió a uno antes de asignarle lo que la mina estaba pidiendo, que era una pensión para poder comer en su vejez, el diputado Lago se le ocurrió que lo ideal era escribir una biografía de esta mujer para publicarla en los diarios. Y después de mucho debatir, le salieron asignando una pensión de 30 pesos mensuales. No podríamos hoy saber si 30 pesos era mucho o era poco, pero bueno, podemos saber que en ese momento la yerba, una libra de yerba costaba 70 centavos, una libra de carne costaba un peso. No era demasiado 30 pesos. Así que mejoró un poco su situación, pero le habían dado, digamos, una limosna un poco más robusta que la que recibía en la plaza. 2 años después de esto, el gobernador de Buenos Aires, que es un tipo que para algunos es un grande, para otros es un miserable, no se podrá decir del brigadier Juan Manuel de Rosas que no era expeditivo. Mientras todos discutían, daban discursos y decían palabras bonitas, Rosas la nombró sargento mayor del ejército, le devolvió el título como sargento retirado, hasta entonces no tenía ninguno, no había tenido un grado militar oficial. La hizo figurar en los listados de militares retirados y le asignó una pensión acorde a ese rango. No pasó desapercibido el gesto para ella, que a partir de ese momento y lo que le quedó de vida, empezó a firmar como María Remedios del Valle Rosas. Adoptó el apellido del restaurador para ella misma. El 16 de abril de 1835, por un decreto nuevamente de Juan Manuel de Rosas, se le aumenta la pensión que recibía en un 600%. En la lista de pensiones entregadas de noviembre de 1836, María Remedios del Valle Rosas figura que había cobrado 216 pesos de pensión, con lo cual se aseguró que sus últimos años fueran un poco más holgados y más tranquilos y merecedores del homenaje y el tributo que se le debía. En la lista de pensiones del 8 de noviembre de 1847, una nota indica que el mayor de caballería, Doña Remedios Rosas, crepó. No sabemos el momento exacto ni el lugar exacto de su muerte. Nos enteramos porque dejó de cobrar la pensión, que a muchos era lo que más le importaba, que no se malgaste la plata en homenajear a la gente que había peleado por la independencia. El proyecto de la biografía, del monumento y del reconocimiento más allá de la guita, a la que se conocía en el ejército como la Parda María, se demoró un poco. Tardó 193 años, hasta que en octubre de 2010 las diputadas Paula Merchán y Victoria Donda presentaron el proyecto en el Congreso Nacional para levantar el bendito monumento y para restituirle su título de Madre de la Patria y quitárselo definitivamente a la corona española, que era a quien se referían con ese nombre. Que no era una madre demasiado querida, sino que era más parecido a una apropiadora que se dedicó a no hacer demasiado bien. Cerramos el capítulo de María Remedios del Valle Rosas escuchando el tema María de la Causa, interpretado por la buena persona Gabriela Gerlach. La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente. A María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo supo dar por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Fue a luchar flor morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la Causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7600. 01, un dealer del rock con cobro revertido. Seguimos en Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Recordamos que el barrio está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento del lugar en esta pandemia, dado que no pueden realizarse ni los eventos ni los talleres que acostumbran hacerse aquí los fines de semana. Así que les solicitamos que colaboren con esta movida para poder mantener este hermoso espacio. Y también recordamos a nuestros amigos de Don Verdurín, verduras agroecológicas, 11-68-46-99-24, 11-68-46-99-24, y con los amigos de Marvel, distribuidora de agua de mesa, podés comunicarte también al 11-28-79-20-33, 11-28-79-20-33. En segundo lugar, nos referiremos a alguien que trabajó muchísimo y luchó por lo que pensaba, pero a diferencia de María Remedios, sin armas, sino con su cabeza y mucho con su trabajo. Estamos hablando, obviamente, de Rosario Vera Peñalosa, quien se dedicó de lleno a la educación y a la formación de educadores. La buena de Rosario nació en el caserío de Atiles, en el pueblo de Malazán, en la costa alta de los Llanos de La Rioja, en un departamento que se conocía en ese momento como Rivadavia y que en 1948 fue renombrado como Departamento General Juan Facundo Quiroga, que es el nombre que hoy tiene. Rosario fue alumbrada el 25 de diciembre de 1873. A diferencia también de María Remedios, que era hija de esclava y amo y fue siempre muy pobre, Rosarito Vera nació en la altísima sociedad de la zona. Era hija de Eloy Vera y de Mercedes Peñalosa, ambos miembros de una extensa familia de hacendados de aquella localidad que la vinculaba con los primeros pobladores hispanos de los Llanos riojanos, los primeros que venido a chorear tierras ahí, que era la familia Álvarez, Ávila, la familia Sánchez de Valderrama y obviamente los Peñalosa. Como dato, si se quiere, colorido, el bisabuelo de Rosario, Nicolás Peñalosa, por vía de un matrimonio anterior, era a su vez abuelo del general Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa, que en sus ideas evidentemente tenía muy poco que ver con la familia de Rosario, pero ni se conocieron. Rosarito fue la menor de cuatro hijas y no llegó a conocer a su único hermano varón, porque como casi siempre nos pasa con las personas que repasamos en este programa, el pibe murió siendo muy chiquito y antes que ella naciera. Y como pasa tantas veces, antes de que ella tuviera 10 años, murió el padre, y lo que se ve que dejó sin ganas a la madre, que poco después también crepó. Por suerte tenían muchos hijos siendo jóvenes, porque si no, estaría el país vacío con tanto muerto prematuro. En La Rioja habían desaparecido las escuelas públicas como consecuencia de la guerra civil. Así que para que Rosario fuera a la escuela, tuvo que ir a una escuela primaria privada de las hermanas Villacuz, en San Juan. Se tuvo que ir a vivir a la casa de unos familiares y así pudo cursar su escuela primaria. A los 10 años, en 1884, volvió a La Rioja y la crió su tía materna, Jesús Peñalosa de Ocampo. Era una familia donde los apellidos de prosapia se caracterizaban. No había nadie que se llamara García ni nada de eso. Tiempo después ingresó a la Escuela Normal de La Rioja, que ese año habían fundado las maestras Annette Haden y Berenice Avery, que eran dos de las maestras estadounidenses que Sarmiento había traído a fin justamente de que fundaran escuelas. Ahí hizo todo el secundario y cursó la carrera de magisterio, recibiéndose poco después de maestra normal. Una vez recibida de maestra, se trasladó a Paraná, donde estudió el profesorado como alumna de la señora Sara Eccleston y se tituló como maestra superior de enseñanza. A los 20 años hacía esto. Inmediatamente empezó a ejercer la docencia, ahí mismo en Paraná, junto con una sobrina que atendía por veneranda, que dijo alguna vez que Rosario se caracterizaba por su talento y su carácter enérgico, aunque a la vez pausado. O sea, te recontra cagaba a pedos, pero hablando lento. Vos estabas en clase, tirando un avioncito, qué sé yo, y Rosario Vera te decía: ¡Alumno Jiménez! ¡Lo voy a cagar a patadas! Y vos inmediatamente empezabas a comportarte ante la perspectiva de que la amable maestra te llenara de puntinazos. A partir de ahí empezó una carrera de fundar y ampliar su proyecto educativo a diestra y siniestra. En 1898, o sea, tenía 24 años, fundó el jardín de infantes que es anexo a la Escuela Normal de La Rioja, a donde ella había estudiado. Y fue el primero de una larga serie de jardines que se le dio por empezar a fundar jardines de infantes entre Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Entre 1912 y 1917 fue directora de la Escuela Normal número 1 de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ya se vino para la capital, donde sustituía a cualquier maestra que faltara. En 1917, como consecuencia de desavenencias políticas, la declararon cesante. Se multiplicaron las adhesiones públicas a su persona. La gente del ambiente decía: ¡Eh, no, que vuelva Rosario, que era pulenta! Y que es así que sabía. Recién se pudo reparar esta situación en 1924. Durante, como sabemos, el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Una vez que estuvo nuevamente en funciones, creó la Escuela Normal número 9, de nombre Domingo Faustino Sarmiento. Bien aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. rayo de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. En los años siguientes, Rosario Vera Peñalosa, de quien estamos hablando, fue nombrada inspectora en las escuelas municipales. Dictó clases de pedagogía y de matemática en la Escuela Normal del Divino Maestro y fue incorporada al profesorado de Lenguas Vivas. Recorrió todo el país impulsando la enseñanza, dictó distintos cursos y conferencias y transmitió las nuevas técnicas en la creación de bibliotecas. Le dio mucho lugar a la creación de nuevas bibliotecas, consideraba que eso era fundamental para interesar a los más jóvenes en los temas educativos. En 1931 se le asignó la tarea de crear el Museo Argentino del Instituto Félix Bernasconi. Basándose en la teoría pedagógica de Joaquín B. González, que tomaba la geografía como base de toda enseñanza, era bastante resistido por los educadores de la época. Y ese fue el motor que impulsó la creación del museo, donde trabajó 17 años en forma desinteresada y prácticamente sin cobrar, con el único fin de poder asistir y ayudar a la gente que quisiera interesarse. El museo era un instituto de investigación y de formulación de propuestas educativas. Entre las mencionadas propuestas se encuentran las primeras iniciativas para que la escuela tomase en cuenta las expresiones regionales y locales de la cultura, dejando de lado el modelo de uniformidad centralista, que hasta el momento era lo más común. Todos aprendían lo mismo, de la misma manera, en lugar de aplicarlo de maneras adaptadas al lugar donde estaban, que, visto desde ahora, parece ser lo más lógico. La consigna que usaba Vera Peñalosa era que el alumno debe pensar, sentir y hacer. Y con esa premisa, elaboró material didáctico que van demostrando sucesos físicos, climáticos, geográficos e históricos de la Argentina, siempre relacionado con la geografía, que era la teoría que tenía Joaquín B. González, a la cual ella se sumaba. En la ciudad de Córdoba, con un familiar suyo, un cura de nombre Juan Carlos Vera Vallejo, y un grupo de lo que se llamaba Ciudadanos Notables, comandó el grupo de señoritas que colaboraron en la expatriación de los restos del héroe de la independencia, Pedro Ignacio Castro Barros. Se la ponía al frente de lo que se llamaban grupos de señoritas y demás, porque era una mujer muy honorable, muy bien vista en la sociedad, soltera, correcta, virgen y emprendedora. Era una mezcla de cosas que no siempre se daban. Los últimos años de su vida en Buenos Aires vivió en la calle Independencia y en febrero de 1950, el año del centenario del general San Martín, se enfermó. Nos dice el doctor Jorge Vera Vallejo, que era un familiar suyo. Ella vino a La Rioja por un homenaje que le hacían en Chamical, pues así se creaba el jardín de infantes con el nombre de ella. Recuerdo que en esa fiesta, Rosarito bailó una zamba. Estaba muy feliz, se divirtió mucho. Pero también, a pesar de su fortaleza, el dolor físico la dobló. Es decir, se hizo ostensible su enfermedad. En ese momento, desde donde estaba en Chamical, se dirigió a la casa de su familiar, Vera Vallejo, al que acabamos de escuchar, donde este hombre vivía con el padre, que tenía una gran confianza con Rosario y ella en él. Se quedó en una habitación en esa casa porque se sentía extremadamente enferma. El padre de Vera fue en busca de ayuda de los médicos para que pudieran atenderla y que tuviera una adecuada atención más allá de estar cómoda en una casa que era de su confianza. Uno de los médicos que le asistió fue César Vera Barros. Como vemos, muchos Vera en una familia enorme de gente bien colocada en la sociedad y que acudían a la ayuda de su familiar célebre en el país. Viendo lo enferma que estaba, lo que tenía era cáncer, que suele ser una enfermedad bastante complicada, la trasladaron en un carruaje a la ciudad de La Rioja. Recordamos que estaba en la zona de Chamical, no estaba en un lugar muy céntrico. Ahí fue internada en el Sanatorio Modelo, pero pronto empezó con hemorragias y se vio que su problema era terminal. La sacaron del sanatorio y la trasladaron a la casa de la señorita Estelita Peñalosa, otra familiar de ella. Se instaló ahí en la casa que había sido de Joaquín B. González, su referente como educador, que estaba enfrente del sanatorio, donde las personas que pueden visitarle a Rioja hoy en día verán que está al lado del actual archivo histórico. El tema es que ella no podía dejar de ser maestra, y los que más o menos conocemos lo que es la vida con maestras, sabemos que no cesan de dirigir y de dar indicaciones permanentemente. Así que en el momento en que debía morirse, retrasó el trámite porque se dio cuenta que no te había dejado todos los papeles en orden y que cuando ella muriera, los familiares iban a tener problemas para editar y publicar las obras que ella había hecho. Así que dio la indicación desde su cama de agonizante a que vayan a buscar un escribano. Fueron a buscar al mentado escribano, y es donde ella dejó dicho, establecido, que autorizaba que sus sobrinos, que uno de ellos luego fue presidente de la Corte Suprema de Mendoza, gente, como vemos, todos cercanos al poder, a que publicaran y dispusieran de lo que habían sido sus trabajos y demás. El 28 de mayo de 1950, el día que la señora Ana Angione cumplía 3 años, como todos saben, se trata de mi tía, Rosario Vera Peñalosa murió por completo en la ciudad de La Rioja. Tiempo después se estableció que la fecha de su muerte, 28 de mayo justamente, es el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera, un homenaje que realmente se merecía. Rosarito Vera tuvo la suerte de trascender mucho más que nuestra anterior referida, que tuvo que esperar casi 200 años para que alguien se acuerde de ella. Numerosas escuelas llevan su nombre desde antes de que ella muriera, empezaron a ponerlos. Muchísimas bibliotecas, dado su trabajo en torno a estas. Como casi todo el mundo sabe, la Biblioteca Popular de Aedo, ubicada en la calle Tacuarí, al lado de la comisaría, hace casi 50 años, lleva su nombre y hace que todas las personas de Aedo tengamos en claro de quién se trata. Esto fue la historia de dos mujeres